viviendo triste y sola, viviendo sin tu amor. Mi vida era un desastre, muerto en vida estaba yo. Pero cuando tú me hablaste y del polvo el hombre malo que era yo, caminando ya contigo, de tu mano estoy yo, caminando tu camino, en las manos del Señor. ¿Cómo puedo agradecerte? ¿Cómo le hago, mi Señor? Solo puedo yo brindarte todo mi corazón. Con paciencia yo camino de la mano de Jehová, de la mano Él me lleva. Paciencia yo camino de la mano de Jehová, de la mano Él me lleva.